barn, så ville jeg satt pris om noen kunne skaffe meg en øl. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciutat Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. La semana pasada ya comenzamos el curso escolar con una entrevista a la banda local Pol Pot. Dejé al compañero solo por obligaciones familiares y bueno, pues esta semana resulta que es él el que se tiene que ausentar por obligaciones laborales. No obstante, para no cansarme yo y no cansaros a vosotros con mi monótona voz, pues esta semana hemos echado mano de un colaborador, una persona que ya estuvo la semana pasada, concretamente el capo del sello Gomongo Records. Pues en cuanto nos ventilemos la agenda a la cual le daremos paso en breves, empezaremos un especial que se ha preparado el compañero acerca del punk rock más guitarrero del estado español. Y antes de que se nos olvide, que no nos pase como la semana pasada, pues recordar los sitios en los que se nos remite dentro del estado. Saludar a la gente de Radio Chicharra, que nos remite desde Teruel, a la gente de Radio Bronca, que lo hace desde Barcelona, a Radio Activa, que lo hace desde Alcoy y Alicante, y a Radio Plutón, creo, que lo hace desde Granada. Y hablando de saludos y espacios de radio, pues desde aquí queremos saludar y animar a la gente del programa Barrio Canino. Barrio Canino es un programa de entrevistas e información que se emite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en Radio Agora Sol, la emisora del 15M en Madrid. Llevan 8 programas y en el último, por ejemplo, nos encontramos con una entrevista al señor Robertez, el cantante de Motociclón, con el que tuvieron una charla sobre los barrios de Madrid y el rock and roll. decir que por el programa también han pasado gente como Serván Rocha, ensayista, editor, abogado y fundador del colectivo de trabajadores culturales La Felguera. Y también han pasado representantes vecinales de distintos conflictos como la Cañada Real o la plataforma de afectados por las hipotecas. Para escuchar este espacio, pues os podéis dirigir a barriocanino.blogspot.com. Y también, antes de que se nos olvide, deciros que hemos comenzado el programa con el clásico de esta semana. Eran los Almillaki Youth, un trabajo que ya pinchamos allá por junio cuando vio la luz esta reedición de este mítico, de esta mítica banda finlandesa. Se trata de un 10 pulgadas que viene acompañado de un CD, un 10 pulgadas que solo está planchado por una de las caras y que ha sido reeditado por el sello alemán Tofu Guerrilla. Y lo dicho, esta semana empezamos por el final, vamos a empezar por la agenda, pues más que nada porque hay un concierto justo cuando solemos soltar la agenda y bueno, pues si alguno de vosotros os queréis animar, pues para que os deis por enterados. Pues lo dicho, la agenda la comenzamos hoy mismo, martes 6 de septiembre, a eso de las 9 de la noche en la Ley Seca, que se encuentra en la calle Sevilla, podremos ver a Bon Bon Kids. Esto será por 5 euros. Bon Bon Kids es la formación que con la que continuó el cantante de Fun People, anteriormente conocido como Necro, y que luego pasó a llamarse Bon Bon Kids. Pues ha venido con distintas formaciones, unos años, los primeros años se vino acompañado de los Zinc, en otras ocasiones se ha montado bandas con gente de otros países. La última vez que pasó por aquí, creo, bueno, no, miento, la penúltima, pasó con una banda alemana. Y en esta ocasión pues viene acompañado de con gente de Pirexia. Os vamos a dejar con una canción de su trabajo Frisbee, un CD que precisamente pues venía acompañado de un Frisbee. Y eso, recordaros que es esta tarde a las 9 en la Ley Seca. Sermones que a ningún lado voy, no hay palabras, pero ves, mis ojos pueden hablar. We'll be right back. Continuamos con la agenda, pasamos al jueves 8 de septiembre y vamos a otro concierto también en la Ley Seca. Slab Festival y la Ley Seca presentan al Dr. Loncho y a los Soul Brothers en un concierto especial que precederá al Superfestival de Música Negra Slab. La fusión del mejor hip hop con los ritmos negroides como el blues, el soul y el rock and roll de una manera nunca antes vista. La entrada vale 7 euros y si presentas el abono del Slab Festival pues te saldrá por 5 euros. Y lo dicho, esto será a las 9 en la Ley Seca. Todavía no he hecho nada al respecto, pero tranqui, hombre, tengo en mente algún proyecto. Soy misterio, etéreo, canto en estéreo, de déreo, archivo en lápida del cementerio, en serio, un plano aéreo, requiere fui de la azotea. La pero hablan mierda, en ocasiones tengo alucinaciones, respiraciones, tiran a los bufones, a los leones, ponte sonotones. Y honesta entre corneros y corleones, padrino del sol, maldito portafones. Ponen oren, oren, oren, puto micrófono, estoy eones, luz fabricando ataúdes y cruces para esos leones. Yo me vivía todas las putas modas. Pues venido aquí a leerme la cartilla, vamos, no me jodas. llegado cargado de cargos micro pesado. Tengo un mensaje desde el otro lado. Continuamos repasando la agenda, pasamos al sábado 10 de septiembre. A eso de las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde tendrá lugar el Mercadillo Calles Vivas. Ya sabéis, esto es en la calle Universidad, en el barrio de La Magdalena. A las 12 de la mañana tenemos una manifestación de los trabajadores de FCC Parques y Jardines. Una manifestación por la readmisión del presidente del Comité de Empresa, por los derechos laborales y sindicales en las contratas municipales y por unos servicios públicos de calidad. La manifestación saldrá a las 12 desde la Plaza San Miguel y llegará hasta la Plaza del Ayuntamiento. Y ya acabamos este día con la cita musical, que será en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, en el barrio de La Magdalena. A las 8 de la tarde podremos ver a los locales Almax y seguidamente tendremos Festival del Humor con el Caso Urquijo, una veterana banda de Greencore de Barcelona que vienen presentando un nuevo trabajo. Y ahora os vamos a dejar con estas dos bandas seguidas. Primero escucharemos un par de cortes de Almax, de su único trabajo, el Split, con Las Mañas Miss Kaffer, y seguidamente al Caso Urquijo con el último disco que publicaron del 2009, titulado La Bañera fue su nicho. Universal. Tras escuchar al Caso Urquijo y sus educativas canciones, vamos con la última de las convocatorias para esta semana. Tendrá lugar el domingo 11 de septiembre en la Sala Arena Rock, en la Plaza Utrillas número 3. Son los American Dog. Esto es una banda de Columbus, Ohio, que se formó allá por el 99 y que practican un hard rock de alta energía con una base de blues que a menudo es comparado con bandas como Ted Nugent, Ross Tattoo, Motorhead o Nashville Pussy. Esto será a las 9 y media y bueno, pues si queréis la entrada anticipada sale por 12 euros más gastos, que se puede conseguir en el TNT Café, en el Arena Rock, en Lina Cero o en Leyenda, o si no ya en taquilla por 15 euros. Pues nada, vamos a escucharlo y ya pasaremos al especial. Baby, looks good by your side. She takes all she Pepe La Posta en un musical que nos habla de verdad sobre el mundo artístico. Los artistas, qué felices viven en tu corazón. Lástima que son tan egocéntricos, que sufren por pelotudeces, se deprimen y piensan que son importantes. ¿Qué gente del orto son los artistas? Con Pepe La Posta, hablando sobre esta caterva de enfermos egomaníacos que la van de sensibles y cuya actividad es totalmente prescindible en la sociedad. Un artista no puede curarte una gripe, ni puede arreglarte el baño o el auto. Cualquier oficio es mucho más importante que hacer mil forradas a cambio de aplauso. Pepe La Posta, un musical sobre los artistas y su inutilidad en la vida. Los artistas unos boludos, los artistas unos forros, los artistas narcisistas. Pepe La Posta, que gente del orto son los artistas. Próximamente. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a la Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Buena tarde a todo el mundo. ¿Qué nos has preparado para esta tarde? Bueno, pues, a ver, he preparado pues grupos de punk rock de los 90, con una base bastante potente de guitarras y con un tono un poco, o sea, con unas letras un poco desenfadadas, muy al hilo de grupos de los principios de los 80, finales de los 70 americanos. Rollo, bueno, de los Ramones, punk americano, punk hardcore americano, rollo Germs, rollo Circle Jerks, poco político, vamos. Desenfadado. Desenfadado y luego también con un poco de influencia del pre-punk, rollo Stooges, MC5 y por ahí. Es un poco todos estos grupos de la Escuela Buena Vista del País Vasco, Sello No Tomorrow, Punk Records, Munster. Y cosas así, vamos, de los años 90 aproximadamente. Pues muy bien, muy buena. Nos hacía falta porque la verdad es que de esos menús tampoco ponemos muchas cosas. Sí, es que están un poco olvidados. Yo creo dentro de lo que es el punk más acérrimo, típicos libros de estos que hay ahora de 20 años de punk, pues si lo nombran a todas estas cosas, pues pasa muy por encima, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues también tienen su importancia dentro de la música punk rock y punk, ¿no? Pues nada, aquí se la vamos a dar, por lo menos durante cerca de hora y media. Molve, molve. ¿Y con qué abriremos, pues? Bueno, pues vamos a abrir con los dos grupos que, o sea, que fueron como el germen de este tipo de música, si lo podemos llamar, en el Estado o en España. Y los dos grupos son Cerebros Exprimidos, en un tono más, con un deje más hardcore, y luego La Perrera con un deje más rock and rollero, o sea, más influenciado, por ejemplo, en estos, por MC5, los Stooges y por ahí. Y los otros más por el hardcore americano, ¿no? Entonces vamos a empezar con Cerebros Exprimidos, con su primer maxi, o sea, su primer mini LP, que se titulaba Cerebros Exprimidos. Esto lo sacó Romilar de Records, que es un sello que desconozco totalmente, en el año 1989. Y vamos a ir con la canción Huye de ellos, que después versioneó Nuevo Catecismo, por cierto, en uno de sus últimos discos. Yeah. la tele, rebaja las rebajas, hazte engañar. Busca tu dinero, busca tu pellejo, huye de ellos. Huye de ellos, van a por ti. Sigo andando, piso charcos, vomito escaparate, vomito al cliente. Gente demente, huye espatada, mira alucinada, mira que hará. Huye de ellos, huye de ellos, van a por ti. Luminosos, grandes ofertas, nada más tener. Rebaja las rebajas, aunque engañas. Busca tu dinero, busca tu pellejo. Huye de ellos, huye de ellos, van a por ti. Huye de ellos, van a por ti. Huye de ellos, van a por ti. Huye de ellos, van a por ti. Huye de ellos, van a por ti. Huye de ellos, van a por ti. Bueno, pues decir que los Cerebros Exprimidos empezaron ahí por el 85, hasta el año 89 no grabaron nada, bueno, sacaron alguna maqueta que ahora creo que ha reeditado, o sea, que ha editado Munster, y bueno, que estuvieron en activo hasta el año 2000 aproximadamente, que decidieron retirarse, y un par de años más tarde, pues, murió su bajista, el Cañete, lamentablemente, y bueno, y no volvemos a saber nada más de ellos, nunca se han vuelto a juntar ni nada. Creo que se juntaron para un concierto homenaje al Cañete y nada más, ¿no? Su último disco lo sacaron en el 98. Y bueno, ¿qué más? Vamos a escuchar ahora otro LP de los Cerebros Exprimidos. Es del disco... a ver qué disco era. Ah, del disco Bonzomanía. Para muchos el mejor disco de los Cerebros, la canción Hazlo Ahora. Esto ya lo editó Munster en el año 91. Y bueno, este es pues, su mejor LP, yo creo. A ver qué os parece. Como tú, cuatro seguidas, un paso, y aquí me quedaré. Hazlo Bueno, pues muy buenos los cerebros. Como veis, la influencia yo creo que está muy clara en los grupos que posteriormente vamos a escuchar. Hoy y otros días, posiblemente. Y a ver, ahora vamos a poner a otro LP de los cerebros. Vamos a poner un doble single que se llamó Kill the Pope. Esto lo iba a editar Sympathy for the Records Industry, pero al final lo editó Munster por... ¿Y ese sello de dónde es? No estoy muy seguro, pero que es Giri, o sea, es americano me parece, porque este hecho que acabamos de poner se debió mover bastante por allí. Entonces, pues bueno, se debió mover bastante por ahí y de hecho entonces esta gente les debió entrar, pero vamos, son esto dos suposiciones varias. Y se lo iba a sacar, pero al final, no sé por qué problema, no se lo pudieron sacar. Y puede que sea uno de los motivos por los que todas las canciones están en inglés. Al final se lo sacó Munster en doble single. Y bueno, vamos a escucharlo, a ver qué os parece. La canción que vamos a escuchar es Killrave. Y se la vamos a dedicar a todos los raperos esos que tampoco me gustan a mí en concreto. Esto es del año 1992. A ver qué os parece. Bueno, impresionante, ¿no? Esto suena hardcore 80s total, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a poner otra canción muy al hilo de esta, que si la de antes era Killrave, esta es Anti-Rave, de su disco de 1995, Demencia, que también se lo sacó Munster Records. Este es el penúltimo disco, creo recordar. La obsesión, ¿no?, que tenían. Sí, sí. Con el tema... Disco Sux, Anti-Rave. Son de Mallorca, tenedlo en cuenta. Ah. Allí sufrirían antes que en el resto del estado esas cosas. Sí. Sufrirían esas noches buscando bares de rock and roll, porque resulta que todos se han cerrado y ahora ponen asquerosa música tecno. Hace una tecno de este malo que tanto nos da, por lo menos a mí. Bueno, pues eso, Anti-Rave, de su disco Demencia, de 1995. Divertido, me rego a morir, siempre el seno, voy a ir también. Cossacks! Bueno, pues más claro el agua. Disco Sax, ahora y siempre. Vamos a ver, lo último que vamos a poner de los Cerebros va a ser de su último disco, Cerebrator. La canción 1984. Una canción que cuando la escuchéis podéis ver que, bueno, que tiene bastante fondo y bueno, que a su manera es bastante política para mí. Pues eso. 1984. Del disco Cerebrator de 1998, editado por Munster. Bueno, nos hemos colado de canción. Esta era Psicópata. Como veis, no es precisamente una canción muy política, pero bueno. Bueno, da igual, vamos a pasar al siguiente grupo ya. Ya sabes, hay que echarle la culpa al diseñador. Eso, ¿eh? Se han colado en el orden o en algo. Seguro. Nuestras mentes nunca se equivocan. Que ahora cambiamos de tierras, ¿no? Pasamos de Mallorca y ya nos adentramos en Euskadi. Exacto. Nos vamos a San Sebastián, a Buenavista, que era un squad ahí en Donosti, y de donde ahí nacieron muchos grupos, entre ellos La Perrera, que fueron para mí el grupo que mejor ha sabido mezclar el punk, tanto el punk ibérico como el punk americano, rollo, por ejemplo, Ramones, rollo Angry Samoans, y además le añadieron un toque más hard rock, entre comillas, de grupos como MC5, que hemos comentado, los Stooges, New York Dolls, quizá un poco, incluso de los grupos de garaje de los 60. O sea, que eran unos tíos que tenían un bagaje ahí detrás de música que igual para, bueno, en estos tiempos y a finales de los 80, pues bueno, que tampoco era tan de dominio público como ahora toda esa música en el estado, yo creo, ¿no? Sí, además simplemente el, con echarle un vistazo a todas las versiones que se clavan en el mini LP, pues te haces ahí una idea de las fuentes de donde han tomado. Lo que les gusta y a lo que suena su música, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que fueron de la primera gente, yo creo, en que pues cogió todo eso y lo metió en una Thermomix de estas y le salió por lo que le salió, ¿no? Entonces, vamos a escuchar de la maqueta del 88-89, no lo sé, pues no la tengo. Esto es de lo que vamos a escuchar, de un CD que sacó Basati Discac, me parece. Y la canción se llama Esta vida pesta, muy en la línea nihilista y poco política y poco panfletaria, rompiendo un poco con el rock radical vasco y el punk más, más típico también, ¿no? Pues eso, Esta vida pesta. Y continuamos con La Perrera, metiéndole un repaso a su discografía. Exacto, lo próximo que vamos a escuchar es el EP que sacaron, el Romperlo Todo. Y la, no sé quién editó esto porque no tengo, el como he dicho antes, no tengo ni el maxi ni el EP este. Pero bueno, la canción que vamos a poner, Romperlo Todo, del EP con el mismo nombre, Romperlo Todo. Romperlo todo y regresa a otro. Romperlo todo y regresa a otro. Pues cuando ya son las 8 pasadas, recordamos que estáis sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y que esto es el Ciutat Podrida. Aquí estamos perreando un poco y un poco más que nos queda, ¿no? Pues sí, nos queda todavía lo gordo. Estamos primero empezando con los dos grupos que yo creo que son los más influyentes para el tipo de música que estamos escuchando hoy, ya sabéis, punk rock guitarrero con herencia del punk americano y bueno, ya habéis visto, romperlo todo, nihilismo puro. Y para no perder el hilo, otra canción de Desidia Juvenil, Yo pierdo el tiempo, del maxi LP Right Side of My Mind, canción de los Angry Samoans. Bueno, el Right Side of My Mind es una canción de los Angry Samoans, la que vamos a escuchar no, ¿vale? Yo pierdo el tiempo, buenísima. Bueno, pues impresionante canción, más de uno os habréis visto reflejados en la misma, ¿no? Escuchar discos, leer cómics, aburrirte, etc, etc. Y hacer el perro. Exacto, exacto. Bueno, y para terminar con la perrera, y para terminar de la forma que todo buen punk adolescente debe terminar, La hora del suicidio. Yeah. Bueno, pues si hablábamos de guitarras, en esta canción habréis podido ver cómo también el bajo suena, que vamos, se te meten en las entrañas. Bueno, vamos a dar por terminado lo que es el germen de toda esta movida y ahora vamos a empezar un poco pues con lo que todo lo que vino detrás después de estos dos grupos, ¿no? Hoy solo vamos a tratar lo que es la escuela quizá más poperilla de todo esto, la desembocadura más poperilla de todo esto, que también la tiene, y ya otro día quizá pillaremos pues el lado quizá más, no sé cómo llamarlo, más rockero o algo así. Pero seguimos en Buena Vista, ¿no? Sí, seguimos en Buena Vista, pero ahora nos vamos a introducir un poco. Bueno, antes que meternos en No Tomorrow, que para mí es un sello clave en todo esto de las guitarras y los años 90, vamos a escuchar, de La Perrera, hubo una escisión, ¿no? Se separó La Perrera y de ahí salieron dos grupos, que uno fue Señor No y otro fue Nuevo Catecismo Católico. Vamos a empezar por ellos y luego ya nos metemos de lleno en No Tomorrow, que de hecho ambos dos grupos grabaron, si no todos, sus primeros LPs. Bueno, Nuevo Catecismo no grabó el primero allí, pero el segundo, pero el tercero y los siguientes sí que los grabó allí y Señor No grabó la mayoría de ellos. Entonces vamos a escuchar ahora a Nuevo Catecismo Católico, primer LP, esto lo sacó Go Records del País Vasco, y no sé de dónde exactamente del País Vasco, en el año 1993 la canción Odio la Velocidad. We'll be right back. Pues así sonaba el Nuevo Catecismo Católico. Por cierto, vaya nombre más feo. O sea, a base de irlo con los años ya te lo asimilas, te parece normal, pero en su momento yo creo que de estos nombres de decir vamos a salir del paso con algo, ¿sabes? Como Fuerza para Vivir, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que también sí, es sí. Otro vez decir... Oh, yo creo que para esos años cuando se formaron algo por ahí había del tema este... O sea, debía ser algo como muy en boga también, ¿no? Como... El Nuevo Catecismo Católico... No, es que justo se hizo la reforma... Exacto. Ya sabes, estos pequeños retoques de fachada que hacen, que tampoco es más... Pues como cuando cambiaron el Padre Nuestro... O hace poco que dijeron que los niños no bautizados ya no iban al limbo, sino que iban al cielo... Chorradas y melonadas que no llegan a ningún lado, pero bueno... Pues sí, nombre feo, va a hacer carteles, un poco chungo, desde luego, muy largo, etcétera. Pero bueno, a ver... ¿Qué más? Bueno, pues ahora vamos a ir... Bueno, a esta canción, al respecto, quería decir yo... Plantear una pregunta. ¿Esta canción es una oda en contra del speed o en contra de los pesados que se meten speed? Ahí lo dejo, a ver. Bueno, Nos podéis escribir al apartado 6129 y la mejor respuesta tendrá un premio. Un premio, un pollo tendrá. Bueno, lo siguiente que vamos a poner, señor No... Dos de los miembros de La Perrera formaron, señor No, vertiente quizá más, no sé cómo decirlo, más hard rock, por llamarlo de alguna manera. Y este es su segundo LP, ya en el sello No Tomorrow. Ahora ya vamos a entrar en No Tomorrow y todo lo que vamos a poner hoy ya en el resto del día, menos una cosa, va a ser del sello No Tomorrow de Castellón. Este LP es No Mundo y la canción se llama Yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Amigos, un ídolo de rock es como un yogur. Si uno busca bien, se le encuentra rápidamente la fecha de su vencimiento. Algunos artistas se retiran para hacer algo más útil, lo cual no es difícil porque es muy fácil encontrar cosas que sean más útiles que el rock. Pero para aquellos que no quieren bajarse de la cumbre, para aquellos que ni siquiera llegaron a la misma, hay un atajo a la decadencia. Y eso se llama morir. Porque la muerte siempre deja joven y vigente a la estrella de rock. Bueno, pues tenemos algún reproductor de CD haciéndonos la puñeta. Por lo menos aquí oímos algo raro. A ver cómo sale luego fuera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos tenemos que apañar con lo que hay. Sí, señor. ¿Con qué continuamos? Pues vamos a volver a Nuevo Catecismo Católico, más que nada para escuchar su tercer LP, que es una puta obra maestra. También lo sacó No Tomorrow, LP titulado Aún no habéis visto nada, año 96. Vamos a escuchar dos canciones empalmadas que se llaman Realidad y Haz lo que quieras, la vertiente hiperacelerada del punk rock. Oye, que esta gente no se complicaba mucho con las portadas, ¿no? Por lo que he visto de los dos que has traído, por lo menos. La mayoría, de Nuevo Catecismo en concreto, casi todas es una foto de ellos. Sí, sí, se les puede ver el proceso de envejecimiento, sí. Arrugamiento y... Eran estrellas del rock, joder. Bueno, vamos a continuar ahora con Shock Treatment. Ahora ya que sí que nos metemos en la melodía pura y dura y velocidad a todo trapo. Vamos a escuchar el single Están Vivos, que es del año 1998. También lo sacó No Tomorrow. Decir que uno de los miembros de Shock Treatment es hermano de Javi, el capo de No Tomorrow Records. Pero vamos, el grupo es un grupazo. O sea que el sello comenzó por sacarle, por editar las cosas del grupo, dices. Que yo sepa, yo creo que tengo el primer single, que es el 000, no sé si era el primero, bueno, o le han puesto eso por ponérselo, y no salían, salían Vampiros en La Habana, Los Dulces y algún grupo más. No lo sé, pero bueno, algo tendrá que... Me imagino que, bueno, eso siempre le echaría un cable al hermano, lógico, ¿no? Bueno, pues eso, los... Shock Treatment... ¿Con qué continuamos? Pues vamos a continuar con Why Not, grupo que formó Jorge Reboredo, miembro también de... Está en los dos primeros discos de Nuevo Catecismo, y bueno, pues abandonó el grupo y formó él por su cuenta un grupo con un toque... No sé por qué a mí me da como es un toque un poco australiano, rollo Sainz. Y eso, y vamos a escucharlo. La canción es Teenage Girl, o sea, sí, Teenage Girl, del disco Solo Quiero Diversión. Solo sacaron un LP y algún single. Y bueno, y decir que Jorge Reboredo ahora está actualmente en Los Snobs, un grupo que todavía está en activo y que, bueno, que también produjo discos. O sea, que debe estar metido en historias de tal de sonido y tal. Por lo menos lo estuvo. We'll be right back. que la impresión que da este disco así de primera, si no ves lo del sello de No Tomorrow, entre la portada así tan colorista con esos coches viejos, la galleta con los cuadros escatalíticos, parece que fuera un grupo de ska, así. A ver, ahora, que no te había abierto. El diseño y por ahí dices. La presentación. Sí, es una portada bastante fea para mi gusto, pero... No sé, bueno, es que ten en cuenta que cuando todos estos discos, además he estado leyendo por ahí cosillas de tal, o sea, de cuando se editaban discos, bueno, te estoy hablando tampoco hace tanto tiempo, hace 15 años, claro, tú por ejemplo el diseño lo tenías que mandar haciendo una foto sobre el arte original que tú hacías, tú hacías como, imprimías unas fotos o lo que fuera y luego le hacías una foto a eso para mandarlo a fábrica, por lo que tengo entendido. Bueno, o sea que podía salir cada chapucilla. Claro, y los ordenadores en ese momento tampoco. Además, lo más sencillo sería pues hacer. Bueno, no lo sé, tampoco quiero meter mierda a la pobre portada de este hombre, pero bueno. Lo mejor era hacer una foto de grupo como los Nuevo Catecismo y a correr, ¿no? Fotógrafo bueno, foto con cara de malos y a tomar por culo. Pues nada, ¿ahora con qué vamos? Ahora vamos con Teen Dogs. Estos también eran de la Escuela de Buenavista, deben ser de por ahí de Donosti. Aquí hay peña que luego ha formado bastantes grupos, ha formado parte de muchos grupos como Safety Beans. Creo que el cantante, último cantante de Nuevo Catecismo también formó parte de este grupo. Bueno, hay demás grupos por ahí de esta onda. Esto lo grabaron en Chocablocks, el estudio de Mikel Vips, guitarra de los Safety Pins. Y bueno, pues esta vamos a escuchar la canción Tragedy. No, esto no está grabado, perdona, en Chocablock. En Chocablock, me he colado grandemente. Bueno, la canción Tragedy, esto es de un CD promocional que vendía No Tomorrow. Es una versión de los Whippers, que ahora están muy de moda, pues ya hace muchos años ya la gente los tocaba por ahí. Y sigues en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la FM en el Sitaz Podrida. Aquí rock and rolleando un rato con el amigo Oscar, que queremos engañarlo para que se meta aquí en la plantilla del Sitaz Podrida. A ver si concediéndole estos caprichicos, ¿qué quieres? ¿Un especial de esto? Pues lo que tú quieras, hermoso. Caramelos, caramelos, sus quiero. Pues hemos escuchado los Teen Dogs. ¿Y ahora qué sonará? Ahora sonarán los Depressing Claim, de Castellón, muy en la línea Shock Treatment, más melódicos, más poperos. Y esto es su LP Solo DC del año 98, la canción Formula One. Colaba una canción más de los de Pressing Climb. Van empalmadas y a todas, y a todas. Muy melódicas y muy... A mí es que es un grupo que la verdad que es... Puede ser muy pastelito, pero la verdad que es que me encanta. Porque tiene como... Es como comer caramelitos todo el día. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No está mal. A mí no te creas que me gustan estas cosas. ¿Para qué nos vamos a engañar? No te hagas el duro, no te gustan. Nunca lo he sido. Bueno, ahora vamos a ir... Perdón, ahora vamos a ir con... Vamos a cambiar un poco de tercio, con los Meus, de Meus. Esto es chulería pura, clase, rock and roll, Johnny Thunders, Hairbreakers, pues rollo por ahí, ¿sabéis? Son de Barcelona, esta canción se llama Private Song y es del... A ver, del año 98-99, de un single de No Tomorrow, como no podía ser de otra manera. Gotta what to say in my problem. Curioso nombre el de la banda que acaba de sonar. Curioso, curioso. Vincent Von Reber y sus Vaqueros Eléctricos. Eso, o sea, el primer tema era de los Meus, que ya lo hemos dicho, y el segundo, Solo para Mujeres, de un single de 98 con No Tomorrow, de Vincent Von Reber y sus Vaqueros Eléctricos. Ahora vamos a entrar en una sección de guarrerías. Sí, a ver, cafrismo. Los menores que se vayan a la cama. Sí, porque aquí ya vienen palabras mayores. Aquí, si estabais empachados de melodía en algún momento, que tampoco hemos puesto mucha, ahora os vais a empachar de diarrea. Por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a poner a los discípulos de Dionisio. Dionisio, ya sabéis, dios del placer, creo que es griego. como Baco es el equivalente a Baco, ¿no? Y bueno, pues estos chicos son también de San Sebastián y a estos chicos lo que les gusta es el porno guarro. Bueno, les gustaba y les gusta, porque siguen todavía tocando, ya no tocan mucho, pero bueno, siguen por ahí sacando cada X años, siguen sacando discos. Y bueno, vamos a... La temática la han tenido que explotar ya muchísimo, ¿de qué les queda hablar? Tendrán que esperar a que salgan nuevas parafilias para poder componer. No les da tiempo a probar todas las cosas de las que hacen canciones a estos cabrones. Bueno, pues discípulos de los adictos al porno guarro, año 96, primer LP que le sacó No Tomorrow. No sé si antes tenían algún single, me lo podría mirar, pero bueno, no nos hemos traído, solo nos hemos traído esto. Y bueno, tenían una maqueta primero, sí que tuvieron una maqueta primero. No sé si algún single. Bueno, vamos a escuchar Garganta Profunda. La letra es, vamos, impresionante. Unos cinéfilos, ¿no? Estos chicos. Sí, sí. Porno de los 80, adobe. Ha llegado tu hora. Continuamos con más gente marrana. Impresionante, impresionante. Quería hacer unos comentarios, pero bueno, me los voy a ahorrar porque no se entiende la letra, pero es impresionante. Es impresionante. No te cortes. No me voy a cortar. No veas qué gran sensación cuando te cago en la boca, amor. Tú buscas como un gran almacén, cabe mi mierda y mi polla. Me parece increíble. Por algo les llaman los reyes del porno punk e inventores, por otra parte. Bueno, vamos a seguir con otra gente, los Warriors. Cambian un poco de tercio, pero no mucho. También hay mucha escuela por allí, Allen y por ahí. La canción es Jódete, del LP Peleando a la Contra. Esto es del año... no lo tengo aquí a mano, pero vamos, debe ser del 96, no, del 97 por ahí. Para empezar, tú me mirabas en un... Bueno, nos hemos colado de canción, lamentamos el error, me había colado yo. Bueno, pues la está preparando Álvaro y creo que ahora sí que sí. ¡Jódete! Pues nada, hemos tenido otra colada. Como habéis podido apreciar, no la canción era Jódete, sino Apestas. Y es que pues aquí tenemos una ensalada de CD recopilatorios y aquí DJ Manos de Árbol pues se ha confundido. Pero vamos, no pasa nada. Pero bueno, de Jódete a Apestas tampoco hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Vamos a seguir ahora con La Familia Manson. No confundir con La Familia Manson Maña, de Zaragoza. Estos eran de Gerona. Estos hacían, pues, como estamos viendo, un punk rock más Ramonetti, no como La Familia Manson de aquí, que más bien hacían death metal, que la melodía extraño, que la melodía no era precisamente su fuerte. Y la canción se llama What's Grown, del EP Fan del año 1995. Gente de este grupo luego formó unos que se llamaron los Yum Yums, que a mí me llegaron a mis manos un CD una vez, pero no sé nada más de este grupo. Pues eso, What's Wrong, ¿qué pasa contigo? We'll be right back. y aquí seguimos en el Ciudad Pudrida, en este especial de punk rock hecho por gente con los pelos largos, con muchas camisas, camisetas de rayas, camisetas de grupos, pantalones, vaqueros rotos. Y bueno, pues teníamos aquí en el listado bastantes más cosas que poner, pero pues lo vamos a tener que dejar para otro día. No obstante, soltamos una más, ¿o qué? ¿Soltamos una más? Venga, vale. Pues vamos a soltar a los Puñetazo de Castellón, con la canción se llama No. Esto salió en un CD que salían tres grupos, salían Vincent Von Rever, los Teen Dogs y Puñetazo, creo que era. Sí, bueno, Puñetazo de hecho, pero Teen Dogs no sé si salía. Son de Castellón y esto es del año 98-99. Pues lo dicho, dejamos este especial de momento aquí, otro día lo retomaremos y nada, si acaso, pues nada, ya despedirnos hasta la semana que viene, que tampoco sabemos muy bien con qué vendremos, ya que, bueno, pues entre entrevistas que tenemos pendientes y luego grupos que nada van a editar, porque entre los Electroyonkis, entre Criatura, los Olvidados de la Morgue, Switch Over, pues eso, que tenemos ahí en lista de espera unas cuantas visitas. Eso es bueno, eso es bueno. Pues sí, la verdad que si no, para aguantarnos a nosotros aquí 2 horas con nuestras neuras y los ruidos que nos gustan, casi es mejor tener visitas. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta luego. We'll be right back.